diré a mi corazón que no te vuelva más. Por tu bien, por mi bien, y ante Dios te juro, de ti te alejaré. Será, será, será tu amor mi cruz. No te olvidaré, lo sabes tú. Será, será, será tu amor mi cruz. Y en mis días y noches ya no habrá luz. Armonía 10, solo para ti. Por tu bien, por mi bien y ante Dios te prometo.